Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el licenciado Alejandro López, que es licenciado en turismo y está a cargo de la organización La Red de Turismo Accesible. Alejandro tiene un familiar con discapacidad y hace tiempo está trabajando en el tema, sobre todo con la idea de impulsar en todo el país la incorporación de prestaciones para discapacitados que hagan turismo, para que puedan hacer turismo. ¿Cómo te va, Alejandro? Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. Contanos cómo trabaja la Red de Turismo Accesible, cuál es el trabajo que hace y por qué están haciéndolo. Bueno, en realidad nació como un proyecto mío de una tesis, el proyecto de tesis de la universidad. Yo me recibí como licenciado en turismo en la Universidad del Salvador y mi proyecto era vincular a las personas con discapacidad al sector turístico, porque como bien vos decías, tengo un hermano con discapacidad motriz, él está en silla de ruedas, tuvo parálisis cerebral hace 40 años. Y cuando planificábamos las vacaciones con la familia, me empecé a dar cuenta de las dificultades que teníamos a la hora de viajar, fundamentalmente a Mar del Plata, que es donde teníamos familia. Y cuando queríamos buscar información, esa información era muy muy difícil de encontrarla. En ese momento no había tanto desarrollo como hoy en día con temas de redes sociales. Y bueno, mi propuesta era crear una red donde parte de esa demanda, o sea, personas con discapacidad y su entorno, pudieran vincularse con aquellas empresas, hoteles, gastronomía, destinos, que estuviesen trabajando en lo que es turismo accesible. Así que un poco es el fin de la red, generar ese vínculo entre usuario y prestador. Claro, nosotros leemos, ponele, cosas que contás, ¿no?, en las entrevistas, y dice: mira, teníamos problemas para prestaciones para personas con discapacidad cuando entramos a la playa, para estar en la peatonal, ¿no?, un lugar de paseo en Mar del Plata con un montón de dificultades para poder moverse. Bueno, tema de ir a los lugares de ocio, recreación, es decir, el acceso a un casino, a un teatro. Es decir, uno quizás no se da cuenta, pero el entorno se hace muy difícil para poder hacer unas vacaciones accesibles. Sí, totalmente. Mira, yo acabo de sacar un libro vinculado al turismo accesible, que se presentó ahora en la Feria Internacional de Turismo, que en la contratapa yo pongo esto que vos decís, o sea, que el límite no es la discapacidad, sino que el límite lo genera el entorno construido a partir de la persona con discapacidad. Entonces, en ese contexto estamos hablando de una cadena de eslabones que deben ser accesibles. O sea, a veces se contempla de un museo, un espacio preparado para recibir a personas con discapacidad o con movilidad reducida, y la realidad es que uno debe poder disfrutar de toda esa cadena de valor que parte a partir de la información en la web o en la folletería, el transporte que debe ser o debe presentar condiciones de accesibilidad, llegar al lugar y que los recursos humanos estén capacitados para atender esta demanda, y después, por supuesto, la accesibilidad física que tanto vemos, pero no solamente la física, porque hay otro tipo de discapacidades también. Entonces, que haya, por ejemplo, en un museo un mapa háptico, o que haya la posibilidad de una audioguía. Entonces, digo, hay un montón de alternativas que tienen que ver con el poder disfrutar todo plenamente en igualdad de condiciones. Sí, sí, sí. Vos decís acá en la entrevista que la currícula de turismo, ponele, y hotelería en las universidades, en las facultades, no tiene información sobre el tema, ponele. Totalmente. Eso es una de las barreras que tiene el desarrollo del turismo accesible en nuestro país. Desde la etapa de la formación, yo soy docente de la Cátedra de Turismo Accesible en la Universidad Nacional de Avellaneda y es una materia optativa, o sea, es una de las primeras cátedras del país, y no todas las universidades, ya sea privadas y las públicas, tienen esta posibilidad los alumnos. Entonces, por un lado tenemos normativas que hay que cumplir, como por ejemplo la Ley Nacional de Turismo Accesible, que es la 25.643, o nuestra Ley Nacional de Turismo, que es la 25.997, que en su artículo 2 habla sobre la accesibilidad. Entonces digo, existen normativas, pero los futuros profesionales, si no cursan en estos lugares donde se aborda la accesibilidad y la inclusión en el turismo, salen sin ningún tipo de formación. Y eso es un poco lo que me pasó a mí cuando estaba formándome y después formarme también o especializarme afuera, ¿no? Sí, Alejandro, contanos, para poder comunicarte con ustedes, para que la gente que esté escuchándonos se pueda poner en contacto con ustedes, ¿tienen alguna página de Facebook? ¿Dónde se pueden contactar? Y si te quieren invitar para una charla, para una conferencia, ¿cómo pueden hacer para contactarlos a la Red de Turismo Accesible? Bueno, la realidad es que hoy por hoy, googleando y poniendo Red Turismo Accesible o Turismo Accesible en Argentina, van a encontrar todo el desarrollo que venimos haciendo desde hace ya muchos años. Y principalmente en Facebook, Red Turismo Accesible, o en Twitter, Tour Accesible. Ajá. O mi Twitter personal, Ale López 74, van a poder contactarse y generar un vínculo. Bueno, para eso estamos, ¿no? Es una de las funciones de la red, que es generar conciencia, pero también generar promoción turística sobre estos lugares que brindan condiciones de accesibilidad y que están preparados para recibir a la demanda del turismo accesible. ¿Cuáles son los destinos que en este momento están preparados? Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires seguramente, ¿y quién más? Bueno, la realidad es que no pudimos hablar de destinos 100% accesibles por esta carencia en la cadena. Sí. Hay muchas falencias en estos eslabones. Si bien en la ciudad de Buenos Aires tenemos bastante alojamientos y demás, no llega al 10% de la oferta que tienen alguna habitación accesible. Claro. Las dificultades las vemos en el transporte, las vemos en que a lo mejor no se cumplen algunas normativas, como por ejemplo la ley 66, que es la obligatoriedad de la carta en braille en todos los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. Y los invito a que ustedes, cuando vayan a comer o a tomar algo, pregunten si tienen carta en braille y van a ver que hay un déficit en este sentido. Entonces digo, nos queda mucho camino por recorrer. La realidad es que se ven eslabones accesibles en muchos lugares del país. Puedo mencionarte Puerto Madryn, donde se puede hacer avistaje de ballenas adaptado, o se puede hacer buceo adaptado. Uh-huh. Los centros de esquí, por ejemplo, en Cerro Catedral, la Fundación IMAP está llevando adelante el desarrollo de una silla de ruedas adaptada para el esquí. San Martín de los Andes, el Partido de la Costa y Villa Gesell están sumando cada vez más balnearios. San Antonio de Areco, acá muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, y zona de estancias, campos, la Fiesta Nacional de la Tradición. Claro. Hay bastante oferta. Las termas en Entre Ríos, como en Concepción del Uruguay, San José, Villa Elisa. La ciudad de Rosario, que hace poquito sacó una app sobre turismo accesible. Digo, hay oferta en muchas localidades del país. Y la realidad es que cada año se va tomando mayor conciencia sobre la importancia que tiene, porque hay una gran demanda que está insatisfecha. Eso es importantísimo, ¿no? Formar conciencia, que la gente se dé cuenta, que todos nos demos cuenta cómo podemos hacer para ayudar y para hacer algo, una ciudad y una sociedad mejor, ¿no? Esa es la idea. Te agradecemos mucho, Alejandro. Gracias a ustedes por el contacto, y la realidad es que todo lo que sirva para discutir y para generar conciencia y para poder eliminar todas estas barreras que existen, porque entendemos que cuando una ciudad invierte en accesibilidad, está pensando en sus propios vecinos y después en los miles de turistas que van a venir en calidad de potenciales turistas, ¿no? Entonces, que genera trabajo el turismo y que además genera desarrollo a las localidades. Entonces hay un beneficio mutuo, tanto para los residentes como para aquellos que vienen como visitantes. Alejandro López, de la Red de Turismo Accesible, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,